Y hoy no vamos a tener el grupo del Estado para empezar como todos los programas. En vez de empezar con los Lacra, que fueron quien acabamos el último programa, pues nos lo reservamos para empezar la temporada que viene con ellos. Y hoy solamente selección de temazos que hemos puesto. Eso sí, hoy un poco más suavecito todo, que ya nos lo volvemos el verano. Venga, pues último programa de Novedades Decadentes de esta temporada en Radio Topo. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verdenero, un programa de centro campo pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Venga, pues vamos a pensar en Alemania, en Colonia, con Smile y este Hot Friends que ha sonado varias veces en el programa. Vamos con más cosas que han sonado en esta temporada. Strawman Army, desde Nueva York, con Extinction Birds. Más y a la otra punta del mundo, hasta Melbourne, Australia, con lo nuevo de Body Maintenance, Symphony of Bliss. Queremos un programa que sea exactamente como tú. Alegre y atractivo. La gente quiere estar contenta. Novedades decadentes. Y vamos a volver a Alemania. Pero esta vez a Leipzig, Alemania del Este, con Mantarochen. Y este LP super guapo, Kuzma y Brangel. Nos vamos a ir a Viena, Austria, aunque como si fuera casi Alemania, con Camo y este Taking It to the Grave. We'll be right back. y vamos a seguir por Europa. Pero para el sur nos vamos a Grecia, a Loalaina, con Agotobin. Bajamos a Atenas con lo nuevo de KT, Black Hole. Todo. seguimos en Europa, en este repaso de fin de temporada de Novedades Decadentes. Y pues eso, Francia con Hey Matt y Ti Etano. Cosicas que han sonado en esta temporada de Novedades Decadentes aquí en Radio Topo, Máquina Gigail, Santiago. Seguimos en Europa y en la despedida temporada de Novedades Decadentes. José Müller, desde Berlín, Alemania. Bye. venga, vamos a cruzar el charco, que no se diga. Y Vacíos Cuerpos, desde México, con mucho post-punk. Que usted políticamente no está comprometido. Apolítico, total, de derechas, como mi padre. Y en el repaso temporal de Novedades Decadentes no podía faltar JRCG. Desde Tacoma, Washington, con este Green Ionic. Yeah! Y vamos a seguir en América con WIT 420 desde Venezuela y este Amor de Encaba. Despedimos temporada, despedimos novedades decadentes, despedimos el programa de repaso de la temporada, pero vais a poder quedar todo el verano con Radio Topo, que no cierra. Y eso, que nosotros nos vamos. Un besazo bien grande para todos, para todas, para todos. Para colocarse. Y nos vamos con Grupo del Estado. Desde Barcelona, Los Glándulos. Con Te Vas a Colocar, desde Peruguay. De los sauces. Pues eso, un besazo. Nos vemos en septiembre. De fumar, te vas a colocar. Te vas a colocar, te vas a colocar, te vas a colocar. Para colocarse es perfecto el parque. Debajo de los sauces, hincharse de fumar. Con las uñas tan largas y el pelo tan corto, en ninguna empresa te vas a colocar. La cruz de los caídos pesa muchos kilos. Carambola mental, antropocentrismo. Te vas a colocar.